épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus inmácula que cuentan estrellas ante las sombras del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. A los 83 años y con una vida prolífica en la producción cultural y en el acompañamiento de las luchas populares, el 4 de diciembre pasado falleció el enorme poeta, dramaturgo, abogado y militante de los derechos humanos, Vicente Sito Lema. Para esta edición del Expreso Farco, desde Villanos Radio proponemos recordarlo. Desde principios de los 90, Vicente Sito Lema y la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz forjaron un vínculo de amistad y militancia mantenido hasta sus últimos días. Así lo recuerda Alejandro Iguiguren, exgerente general y referente histórico de la COPI. El vínculo desarrollado por la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz con Vicente Sito Lema obedeció a una necesidad concreta que tenía el contingente de trabajadores que a partir de 1987 tomaron parte de la conducción de la institución, de la cooperativa, con el objeto de dejar de ser objeto de explotación y pasar a ser sujetos de su propio destino, y que necesitaban dar la lucha cultural para unir la cultura del trabajo a la cultura emancipatoria general, y que alguno de ellos teníamos, dada la militancia en la década del 70, conocimiento de los intelectuales que se denominaban orgánicos a los procesos emancipatorios y que tenían a Vicente como un claro referente. Conocíamos sus escritos, sus poemas, su lucha por los derechos humanos, y en ese momento en particular lo que había dado como abogado defensor de las víctimas, de los héroes y los mártires de Trelew, arriesgando su vida, luego su necesidad de exilio del país, justamente por el compromiso que tenía con los procesos de cambio conseguidos en la década del 70. No es frecuente, por lo menos allí donde yo vivo, en Buenos Aires, que la gente se reúna como aquí en la calle para participar de la cultura. Defiendan este espacio, defiendan lo que están haciendo ustedes y lo que está haciendo esta cooperativa, que es un modelo de acción para todo el país. Vicente empezó a diagramar junto con los directivos de la COPI un proyecto cultural que lo tuvo a él como primera figura a partir de el tercer encuentro latinoamericano de la cooperación en 1995. Seguimos interactuando durante toda la vida. Con él se diagramó una cátedra del trabajo llamada Agustín Tosco en la Universidad de Villa María, una cátedra libre que con terrible esfuerzo de él y de parte de algunos compañeros se hacía mensualmente. La conciencia crítica no nace, se hace. Y si a esa persona la jodés desde que nace, la tirás contra el costado, la pateás y la pateás, le quitás su capacidad crítica, queda debilitado porque el dolor te da saber sobre cómo es el sufrimiento, pero no sobre las causas. Es decir, no se puede negar que la persona sufriente sufre, pero lo que sí el poder le quita, y es una de las formas históricas de la dominación, es la capacidad de seguir el proceso de cómo llegó allí, y de quién es el responsable, y de cómo tiene que irse. Porque si no, la historia no se explica por qué durante tanto tiempo el poder sigue reproduciendo su propio poder. Estos intelectuales que dio el país fueron un oasis para todos aquellos que pretendemos modificar la injusticia del mundo, y sin dudas para todos nosotros y para todos los que lo conocieron, fue de una ayuda, de una entrega maravillosa, él, de sus contactos, realmente ese, lógicamente, es el ser humano, el hombre y la mujer nuevos, los que necesitan todo proceso de desarrollo de un mundo de iguales. Vicente Cito Lemas, siempre presentes, al cual lloramos cuando nos acordamos de él, pero con una alegría de neto corte revolucionario. Así que, por Vicente, hasta la victoria siempre. Valió la pena seguir naciendo en la música, la pura luz que ahuyenta el infierno, aunque ayer mismo fuera oscuro, apenas triste silencio, pesadumbre, que amenazó ser infinito sin serlo. Ah, música que despierta el alba de la noche. Ah, palabra que interroga la noche de los días. ¿Valió la pena haber nacido y navegado contra viento y marea, aún sin barco, sin cielo, sin puerto, sin dioses, ni destino ya escrito en la piedra? A la hora de los lobos, cuando la soledad cruje, la única verdad, el rostro ante el espejo, es saber que el viaje fue dicha y el instante fugaz amaneció eterno.